lágrimas sembraron la palabra del Señor. Volverán con regocijo, dándole gracias a Dios, los que con lágrimas sembraron la palabra del Señor. Volverán con regocijo, dándole gracias a Dios. Bienaventurados son los que lloran, consolados ellos serán. Y aunque sufras en esta tierra, en el cielo te vas a gozar. Bienaventurados son los que lloran, consolados ellos serán. Y aunque sufras en esta tierra, en el cielo te vas a gozar. Cuando Jehová nos vuelva de la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, ya no recordarán el dolor. Nuestra boca se llena de risa, de sabios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas Dios hizo con estos. Bienaventurados son los que lloran, consolados ellos serán. Y aunque sufras en esta tierra,